Haz de mí tu fiel adorador, tu fiel adorador. Haz de mí tu fiel adorador, fiel adorador. Haz de mí tu fiel adorador, haz de mí. Haz de mí tu fiel adorador. Para cantarte, para alabarte, para adorarte, oh Jesús, para cantarte, para alabarte, para adorarte. Adorador, haz de mí tu fiel adorador, haz de mí tu fiel adorador, haz de mí tu fiel adorador. Para cantarte, para alabarte, para adorarte, oh Jesús, para cantarte, para alabarte, para te amo, te quiero, te adoro, mi Cristo, te amo, te quiero, te adoro, mi Cristo. Haz de mí tu fiel adorador. Haz de mí tu fiel adorador. Haz de mí, Señor, haz de mí tu fiel adorador. Haz de mí tu fiel adorador. Para cantarte, para alabar, te adoro, mi Cristo.